estudio, el segundo de este año de nuestro, perdón, el tercero de este. Habíamos practicado tanto esta parte. El tercero de este año de Radio Pachone Internacional. Desde las montañas de Germania Oriental. Hoy estamos en la mesa de trabajo con más o menos los mismos de siempre. Andrea Garcés, Miguel Gualdrón y Juan Pablo Angarita. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Pero falta alguien. Y Gabriela Supelán. Y yo, que llegué de guapi esta la semana pasada. Y Pablo. Y Pablo, que está por allá controlando. Muy bien. Y nuestros, la parte técnica. Nuestros habituales colaboradores del sonido y de las cosas varias, las rifas, los espectáculos. Y el entretenimiento. Y el entretenimiento. Que es Andrés Gualdrón. Andrés Gualdrón. Que son varias personas en un realmente, sí, creo. El ingeniero, el chateador. Bueno, estuvimos escuchando antes de empezar la transmisión tres canciones que tienen un sentido especial. Porque, pues, bueno, primero escuchamos una canción de Los Hermanos que se llama Samba Dois. Después escuchamos Tu Sonrisa Inolvidable del gran maestro Fito Páez. ¿Y por qué? ¿Y por qué escuchamos esa canción? Explícanos. Porque hoy cumplió años. Es un dato del viejo del rock. Dato del viejo del rock. Dato del viejo del rock. Hoy cumple años el gran Fito Páez. Ah, sí. Pero bueno, más importante que el viejo Fito Páez es el señor Javier Barría. Escuchamos la canción Misma Madera, la misma madera de Javier Barría, un músico chileno. Gaby, cuéntanos quién es. Pues, y por qué es importante hablar de él. Porque resulta que Javier Barría es nuestro primer invitado internacional para el Radio Pachone Musical, que va a hacer el primero de mayo. El primero de mayo, el día del trabajo, vamos a ponerlo a trabajar. A Javier Barría lo vamos a traer desde Chile directamente. Ya saben, desde pueden Chile. Marchar por la mañana todos y por la tarde llegan a la casa sin problema y escuchan Radio Pachone a Javier Barría. Escuchan a Javier Barría. Y bueno, entonces, en honor a nuestro invitado musical que viene de Chile, este mes es el mes de Chile. Y hoy vamos a escuchar música chilena, vamos a escuchar a Javier Barría. Y también vamos a hablar con invitados colombianos. Y también vamos a hablar con invitados colombianos. El tema de hoy que nos concierne, por el que estamos aquí, es los medios virtuales. Sí. Entonces, pues Miguel, cuéntenos un poco de quiénes son nuestros invitados de hoy para hablar de los medios virtuales. Bien, tuvimos Miguel y Andrea. Tuvimos un pues la idea de darle vueltas a la como al trabajo que se hace en internet y que hacen personas que conocemos y que hacen páginas que visitamos todo el tiempo. Y queríamos hablar con algunos de ellos sobre qué es y qué significa llevar un medio en internet, qué significa escribir, publicar, pasar música por este medio. Y para eso tenemos... Bueno, pero antes de seguir hablando con nuestros invitados y que nos cuenten, sí, mejor, bien qué hace cada Chile, uno. Mejor Chile primero. Vamos a volver a Chile y vamos a escuchar una canción de Fernando Milagros que se llama Río. Pablito, bótala. Alza la frente. Fuerza, queda tanto que andar. Ya no quieres descansar, rabia entre los dientes. Ya no puedes disparar para defender. Llegar donde que ibas a llegar y cumplir todo lo que ibas a cumplir. Es hora de creer, son tantos a tu espalda, tiran de la ropa y el suelo es tan frío. Creo que no podré llegar hoy, no sé. Eso fue Río de Fernando Milagros, otro chileno, ya que estamos en nuestro mes de Chile, porque viene a visitarnos el 1 de mayo el artista chileno Javier Barría. Bueno, entonces es hora, yo creo que ya de revelar la identidad de nuestros invitados, aunque yo creo que ya muchos la saben porque lo hemos tuiteado como 100 veces esta semana. Entonces, pues por un lado tenemos a Dominique Lemoine, ella es la directora de la revista Tentempié, una revista gastronómica. A Fabián Vega, que hace parte de Cortesía de la Casa, que es un medio virtual sobre música, y a Gloria Esquivel, que es la editora de Arcadia.com. Y queremos empezar preguntándoles, pues, por la historia de sus proyectos, cómo comenzaron, con quién y cómo han ido evolucionando. Bueno, pues Revista Tentempié empezó, pues digamos que la idea nació en agosto, porque bueno, pues yo soy literata y periodista, pero también soy cocinera y tenía un desespero existencial de no poder leer nada bueno acerca de cocina. Entonces dije como no, ya me tocó arrancar a mí mi propio asunto. Y bueno, empecé como a gestar todas las cosas, a buscar gente, a montar la página, los diseños, etcétera. Y ya en noviembre lanzamos nuestro primer número. Y pues todos los 15 de cada mes ahí han venido saliendo los nuevos números. Fabián. Cortesía de la Casa nació como un proyecto de un grupo de personas que estábamos estudiando en los Andes, tratando de hacer una emisora que la universidad no dejó hacer. Entonces armamos Rancho Aparte y hace 2 años comenzamos el blog, metiendo programas de radio, contenido escrito y todo muy dentro de la música. Así nació Cortesía. Yo puedo preguntar por qué. ¿Por qué? Uy, es un rollo muy largo. Pues no, pues sí, probablemente sí. Si no, realmente a la universidad no le interesaba tener una emisora que estuviera en manos de los estudiantes. Eso fue. Bueno, revistaarcadia.com es la página web de Revista Arcadia, que es el suplemento cultural de publicaciones semana, y desde hace un año es... Antes la página estaba quieta y desde hace un año ya la estamos moviendo con actualizaciones diarias, noticias, contenido multimedia, también el contenido impreso y el archivo de la revista. Bueno, pues quiero saber un poco, me gustaría saber un poco ese proceso, o sea, después de que empezó el medio, ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿qué, cómo ha sido el crecimiento? ¿Cómo han visto la acogida? Y sí, ¿cómo fueron los la primera etapa de los medios? Bueno, pues en el caso de la página Arcadia, al principio comenzó solo con noticias, como viendo que en Colombia no hay una página que se dedique solamente a noticias culturales. Entonces la idea era tener actualizaciones diarias con noticias de música, de cine, de arte, y también queríamos tener una agenda cultural nacional que se actualizara semanalmente y donde estuviera todo disponible, que no hubiera ningún filtro, sino que la gente lo que quisiera ir a ver, ahí sabía que lo iba a encontrar en Arcadia. Y después nos fuimos dando cuenta, a medida que pasaba el tiempo, que también podíamos tener contenido multimedia, entonces fuimos haciendo visitas guiadas a las exposiciones, como recorridos en video para la gente que no puede ir a las exposiciones. También otra cosa que nos ha funcionado un montón son los recomendados de Arcadia en internet, entonces como videos que se pueden encontrar en YouTube o que se pueden encontrar fácilmente para todo el mundo. La idea es compartir contenido cultural, más que como sesgarlo, sino como existe un video de Tom Waits parado en la cabeza, mírenlo porque es buenísimo. Entonces lo que queremos es aprovechar que tenemos una plataforma, aprovechar que tenemos una marca reconocida y desde ahí comenzar a compartir y difundir contenido cultural. Entonces el contenido de la página es muy distinto del contenido de la revista. Son en esa medida como independientes una cosa y otra. Son independientes, pero lo que se procura es que tengan el mismo tono que tiene la revista. Ajá. Si ustedes ven la revista impresa, las secciones tienen un tono muy particular en donde siempre se está interpelando como al lector de Arcadia, que la idea del lector de Arcadia es que es un lector curioso, una persona que no es un erudito, sino que está abierto a muchas cosas, entonces se le habla como, pues como un amigo, como le queremos recomendar esto, le queremos pasar esto, entonces ese tono se intenta mantener en la página web. Pero el contenido ya web es distinto al contenido impreso, aunque a veces también lo que se busca es aprovechar ese contenido impreso y como mejorarlo por medio de internet. Entonces, por ejemplo, hubo un reportaje sobre los Yetis y como todo este revival del rock de los 60, entonces pues buenísimo tener la oportunidad de poner en internet las canciones, como para que la gente también pudiera escuchar y no solo leer. Yo quería saber, por ejemplo, Dominique, pues digamos, la revista Tentempié es la más nueva de estas tres. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ya están en la tercera edición, ¿cierto? Ahorita en línea está la tercera edición y el martes sale la cuarta edición. ¿Y cómo fue el proceso para llegar a ya tener lista la edición? O sea, ¿qué hicieron? Pues nosotros digamos que tenemos un flujo editorial muy definido y muy estricto, y es que más o menos todos los días de cada mes tenemos un consejo editorial que está compuesto pues por 4 integrantes de la revista, incluyéndome a mí, en el que obviamente discutimos los posibles temas, miramos los contenidos, asignamos tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Después se le informa al resto del equipo todas las noticias habidas y por haber, para que ya todo el mundo empiece a trabajar, empiece a investigar, empiece a entrevistar, se empiecen a tomar las fotos, se empiezan a hacer los videos, los contenidos multimedia, etcétera, etcétera, etcétera, para ya esta semana en la que estoy acá sentada hablando, que se convierta en un infierno todo, empezar a montar todo, corregir, editar, regañar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué decidieron hacerlo una vez al mes? Porque todos los que estamos metidos en esto tenemos otros trabajos, entonces digamos que no nos podemos dedicar por completo a estarla actualizando todos los días, y nuestra idea es siempre ofrecer contenidos originales y propios, nunca hacer un refrito de un artículo del País o de un artículo de The Guardian o de ningún coso, sino pues escribir nuestras propias cosas, y pues para estar escribiendo 30 artículos diarios, que es lo que normalmente ofrecemos cada mes, un poco más de 30 artículos, es un poco complicado. Y en el caso de Cortesía de la Casa, ¿cómo ha sido? Por ejemplo, ¿cómo fue esa transición de pensar en una página de una emisora de una universidad a algo ya independiente? O sea, ¿cómo, qué cambió en el diseño, en la idea de lo que querían mostrar? No, pues en la universidad solo funcionó creo que un semestre o tal vez 2 semestres. Y era muy básico todo, era muy una paginita en una cosa que se llamaba Weebly.com, que era como una plantilla súper fácil, entonces el diseño y todo era muy básico, y empezamos como con 3 podcasts tal vez. Después en Cortesía de la Casa ya teníamos como unos 8, llegamos a tener varios podcasts al principio y ya hemos bajado de podcast porque pues hemos cambiado mucho de colaboradores, ha entrado gente, ha salido gente, pues porque no todo el mundo tiene el tiempo para estar haciendo un podcast semanal. Hemos cambiado muchas cositas pequeñas, yo creo, y eso ha sido como una escuela, yo creo, como que hemos aprendido a hacer nuestro propio medio en el camino, dependiendo como de lo que va funcionando, lo que le va gustando a la gente, lo que también nosotros mismos podemos hacer. Puede que en una época hubiéramos tenido más tiempo para grabar programas y ahora ya no nos queda tanto tiempo, entonces ahora escribimos y hacemos otras cosas. Una cosa con lo que dice Fabián es que yo creo que internet, a diferencia de una revista impresa, pues internet todavía no está inventado. Así haya un montón de gurús que quieran vender, pues los tips para triunfar en internet no se ha inventado, y como que es muchísimo más flexible porque uno en el camino y en el proceso va aprendiendo un montón, va aprendiendo nuevos lenguajes, va aprendiendo lo que le gusta a la gente, y generalmente como la idea que uno tiene de lo que el usuario está buscando resulta ser todo lo contrario, y eso solo se puede ver en la práctica. Entonces es muy interesante porque es algo que está vivo todo el tiempo, es como presente todo el tiempo en el trabajo, y eso es muy interesante. Yo estoy de acuerdo con esa parte, que es muy interesante internet, uno poder tener como una interacción más cercana con los usuarios, pues para eso está Twitter y pues por alguna razón estamos acá. Pero a mí sí, pues como directora de la revista Tentempié, sí me conflictúa un poco esa cercanía a veces. O sea, como qué tan influenciados están los medios en internet por los usuarios, o sea, qué tanto están modificando sus contenidos y qué tanto están tratando de complacer al lector o oyente o lo que sea, en lugar de hacer sus propias cosas. Digamos, en la revista Tentempié, ¿tuvieron siempre pensado que fuera una revista virtual? Siempre está pensado, también queremos ahorita lanzarnos con el iPad, estamos contemplando esa posibilidad, y claramente no descartamos la posibilidad de convertirnos en un medio impreso, pero pues por cuestiones económicas y de contexto social dentro de Colombia es muy difícil, porque pues lanzar un medio nuevo completamente independiente que no es ni el tiempo ni semana es muy muy muy difícil. Bueno, tenemos también otro invitado en la noche de hoy, es a Javier Moreno, que hace parte de el consejo editorial de la revista de literatura y artes marciales Hermano Cerdo. Hicimos una entrevista, es una revista que tiene, digamos, su origen en México, pero que tiene colaboradores y gente trabajando muy fuertemente en muchos lugares de Latinoamérica, de hecho también en España. Javier nos va a hablar un poquito de eso, sobre todo de la historia de Hermano Cerdo, y va a tocar en la entrevista que le hicimos un par de cosas de las que han hablado ya pues nuestros invitados que están acá en el estudio. Creo en particular sobre pues como esa idea, digamos, de la colaboración y del trabajo voluntario, en todo caso, que muchos de esos medios tienen, y los problemas, digamos, pero también ciertas ventajas que tiene esto. Entonces vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con Javier, que le hicimos hace unos días, y le mandamos muchísimo cariño a Javier. Pablito. Bueno, estamos con Javier Moreno. Yo desde que comenzamos Radio Pachone había estado buscando una excusa para entrevistarlo y para tenerlo en el programa, y creo que esta vez por fin nos llegó la mejor manera de hacerlo. ¿Qué hubo, Javier? ¿Cómo está? ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? Bien. Javier está ahora en Canadá y lo contactamos porque nos interesa preguntarle sobre Hermano Cerdo, que es una revista que se publica ya desde hace varios años en internet. Parece que es un ejemplo chévere como de una iniciativa interesante, pues de medios virtuales, y queríamos hablar un poquito con él, que está pues como metido muy directamente en la organización y en el trabajo durante estos años. ¿Quiere contarnos un poquito como de la historia de Hermano Cerdo? Bueno, pues Hermano Cerdo es una revista de literatura y artes marciales montada por unos mexicanos y un argentino por allá en marzo de 2006. Estamos cumpliendo 5 años. Pues el propósito de la revista era unir pues el trabajo de varias personas que estaban haciendo cosas, pues, cierto tipo de literatura y publicarla de alguna manera en internet. Y pues originalmente Hermano Cerdo lo que intentaban hacer era simular la existencia de una revista simplemente distribuyendo un PDF que la contenía. No tenían ningún tipo de plataforma virtual, solamente un pequeño blog. Y por otro lado, montaban una revista en PDF y luego subían la revista a este blog, los fundadores de Hermano Cerdo son Mauricio Salvador, un escritor mexicano, y Daniel Espartaco Sánchez, otro escritor mexicano, uh-huh. y Javier Cosolino, que es un escritor argentino. Pues tenían un grupo de amigos, entonces escribía, que gente que escribe cuentos y cosas así, muy influenciados por la literatura gringa, y pues publicaban sus historias ahí. Yo conocí la revista más o menos cuando nació, pero por ahí a finales de 2006 me vinculé a la revista proponiendo algunos cambios. Yo les propuse un cuento y ellos aceptaron, y a partir de ahí empecé a trabajar con ellos. Pues sí, y luego entonces yo me vinculé y había otras personas en España también interesadas en la revista. Entonces se ha formado una especie como de red de amigos virtuales. Sí. Que es a su vez el, digamos, consejo de redacción de la revista. Y hay como un cambio, digamos, en la historia de Hermano Cerdo, hay un momento en el que cambian la forma de publicación. Pues lo que pasa es que luego de un tiempo de hacerlo del PDF, nos dimos cuenta de que si queríamos llamar más la atención, entonces lo que deberíamos hacer era montar una página de internet desde la cual se pudieran acceder directamente los textos. Porque bajar un PDF, los PDFs eran pesados, y luego son material para imprimir, pero imprimir una revista de 100 páginas no es algo que casi nadie haga. Entonces era mejor encontrar una manera de presentar cómodamente los artículos o los una página de internet utilizando una de estas plataformas de publicación. Digamos que es una modificación de un blog, e intentamos mantener un ritmo de publicación numerado, o sea, queríamos tener el sentido de una edición. Estuvimos haciendo, luego el ritmo de publicación se redujo bastante y ahora estamos como retomando. Como Hermano Cerdo es un hobby para todos, no, uh-huh. no es una ocupación para ninguno de nosotros, entonces dependemos del tiempo disponible en ese momento, y pues eso hace difícil mantener una cierta regularidad. ¿Han pensado alguna vez en, por ejemplo, buscar financiación que permita que no sea un hobby o que no sea una cosa voluntaria? Lo hemos pensado, pero no hemos hecho demasiado al respecto. Y creo que no hemos hecho demasiado al respecto porque aunque el hecho de que sea un hobby nos impide mantener cierta regularidad, el hecho de que nosotros no dependamos económicamente de ello o que no tengamos ningún interés económico en Hermano Cerdo también nos da un nivel de independencia absoluta de casi cualquier otra cosa. Y ese nivel de independencia editorial tiene su encanto. Entonces, pues por eso, creo que en lugar de apostar a capitalizar Hermano Cerdo, hemos intentado hacer que Hermano Cerdo se vuelva una plataforma por la que autores puedan lograr conseguir publicaciones, por ejemplo. Ajá. Cosas así. Entonces, de cierta manera, lo que hacemos es, todo el mundo trabaja ad honorem, los autores nos envían sus artículos o sus cuentos y nosotros los publicamos si nos gustan, también ad honorem, y luego entonces promover esos textos para que esos textos lleguen a lectores que tengan contactos con editoriales grandes, sí. con la esperanza de que estas editoriales se interesen por esos autores y los publiquen. Lo hemos logrado en un par de ocasiones. Ahora mismo estamos en un proceso de intentar renovar nuevamente el formato. Queremos dejar de ser una revista por ediciones y volvernos como una revista en la que hay actualizaciones semanales, uh-huh. con nuevos artículos y cosas así. ¿Cómo podría publicar alguien que tenga interés en publicar en Hermano Cerdo, no sé, cuentos, reseñas de películas, de libros? Esencialmente nos tiene que enviar su material y nosotros Ajá. lo estudiamos, y lo que nos interesa lo publicamos y lo que no nos interesa pues no. Sí. En la página de Hermano Cerdo hay una sección que se llama colaboraciones y ahí explican a quién hay que mandarle qué. Radio Pachone Internacional. Por algún miserable porcentaje están corriendo los...

pues de lo que llevamos en Radio Pachone, y estamos muy contentos por eso. Y estuvimos también hoy hablando con una promotora y un artista visual que vino hasta acá, hizo una entrevista larga con nosotros que vamos a pasarles pronto. Ella viene de Chile y estuvo trabajando en Bogotrax en estas semanas y nos contó muchísimo sobre su experiencia. Sí, en un mes aproximadamente vamos a mostrarles la entrevista que hicimos con ella. Ella hace parte del colectivo Sudamérica Experimental, se llama Constanza Piña. Por ahora pueden ir googleando ahí y buscando información. Hace unas cosas súper chéveres con reciclaje electrónico y nos vino a contar. Pero bueno, volvamos a nuestro tema del día, Miguel. Bien, quisiéramos hablar un poco con nuestros invitados sobre los colaboradores del trabajo y del proyecto que están haciendo, porque todos nos han dicho que trabajan, por supuesto, no solos, sino que hay un montón de gente y un grupo grande de gente pues trabajando detrás de este proyecto. Y entonces pues quisiéramos preguntarles sobre eso. No sé, Dominique, cuánta gente hay trabajando en Tentempié y sobre todo cómo se organiza la cosa, cómo se organizan las secciones, cada uno escribe lo que quiere o hay responsabilidades. En Tentempié somos un grupo muy grande, somos como 15 personas. A la cabeza voy yo, al lado mío está Alejandro Corredor, que es como el director de tecnología, es el que se encarga de que la página exista en realidad y todo el mundo pueda leer todo. Alejandra Rusi, Santiago Parga, Catalina Macías, Catalina Ospina, Paulina Pardo, Catalina Valenzuela, Claudia Cepeda, Luis Andrés Camacho, Natalia Calderón, Federico Soto, y bueno, en fin, toda una serie de personas. Nos organizamos de la siguiente manera: Santiago Parga siempre está encargado de la sección de libros y cine, donde reseñamos libros y películas que tengan que ver con comida, no tienen que ser recetarios, pueden ser novelas que se refieran a la comida. Y de resto estamos como un equipo base acá en Bogotá, que somos los que nos ocupamos de cubrir noticias y cosas acá en Bogotá, que somos Alejandra Rusi, yo, Paulina Pardo, Catalina Macías, Catalina Ospina y Claudia Cepeda, que es nuestra chef residente. Y entre nosotros, digamos, nos repartimos los temas del mes que tienen que ver con Colombia. Pero aparte de eso, tenemos los colaboradores en Nueva York, Sao Paulo, Miami y París, que pues escriben también sobre el tema del mes y escriben, digamos, temas libres. Asimismo, también tenemos a Catalina Ospina, que está encargada de la sección de diseño, y a Catalina Macías, que es encargada, digamos, de una sección que se llama Un Gramo de Historia, que es sobre la historia de la alimentación vista a través del arte. No sé cómo es en cortesía de la casa, Fabián. Ustedes tienen como, digamos, una especie de personas que hacen, algunos en blogs, otros hacen podcast. ¿Cómo es la línea editorial? O sea, ¿quién escoge quién va y quiénes son los que están ahora actualmente, o sea, vinculados a cortesía de la casa? Escogemos Carlos Ardila y yo, que somos como los que estamos desde el principio en la página. Y actualmente, no sé, me da miedo que se me quede alguien por fuera. Pero pues, bueno, está Gloria, está Carlos, que tiene el programa de todos los viernes, que lo ha hecho sin parar, yo creo, casi que desde hace 2 años, que es El Horno. Está... Bueno, estoy yo, que hago reseñas de discos, reseñas de conciertos. También tenemos una página impresa en la revista Neón, que ahí yo escribo reseñas de discos. Está Julián Gutiérrez haciendo reseñas de discos. Está Andrés Parra escribiendo un blog y haciendo un podcast que se llama Radio Campirana, que lo empezó haciendo en Florencia, Caquetá, y ahorita se vino acá a Bogotá y lo sigue haciendo con el hermano. ¿Quién se me queda? A todos se nos todo el mundo se... Sí, no, y a mí me da mucha pena eso, pues porque... No, incluso debería mencionar a todos, incluso los que ya han dejado de escribir o de grabar por muchas razones, pero... Que de todas formas es chévere, ¿no? Sí, claro. Porque es como que todos giran, o sea, todos los colaboradores que ya estuvieron alrededor de Cortesía de la Casa también giran por, pues, muchos medios también de música y tienen como proyectos así relacionados con la música. Humberto Pérez, sí, Alex Hernández. Exacto. Sí, todos. Julián también escribe en Modern Noise, creo que Gloria también, ¿cierto? O ya no, bueno. Está Mafe Escobar, que hace Nación Alternativa, que le gusta mucho a Gloria. Está... que se me olvida. Andrea Vaquero, bueno, que era claro. Andrea Vaquero empezó, hizo como dos semanas y no, no mentiras, hizo como dos meses por ahí ya, después se fue. Y también hay gente ayudándonos en Twitter, también hay fotógrafos, han pasado, está Santiago Re, están los de Radio Cínica, no se me pueden olvidar ellos, bueno, un montón de gente. Y bueno, y Gloria, ¿cómo funciona la dinámica ya en Revista Arcadia? O sea, ¿ustedes también tienen colaboradores o casi todo el contenido se maneja desde revistaarcadia.com? Pues nosotros estamos inaugurando desde hace como 3 meses las comunidades en Arcadia. Entonces, en estas comunidades están nuestros bloggers, que son Andrés Gualdrón en música, Catalina Holguín en libros y Daniel Pacheco en arte. Y la idea es que los usuarios también hagan el contenido de revistaarcadia.com. Entonces, si una persona va a ver una película y la quiere recomendar, lo puede hacer desde esas comunidades, con cine, con libros, con música. La idea es que pues la gente pues sea una comunidad donde la gente que le gusta el arte, que le gusta la cultura, esté todo el tiempo en una conversación. Y a mí me gusta también como estar muy atenta como de las páginas en internet y las cosas que están pasando. Entonces, le pedí a Fabián, por ejemplo, que me ayudara como buscando cuáles eran los artistas colombianos que nadie conoce, los más jóvenes que nadie conoce, para como hacer un conteo de esos artistas. Entonces él me ayudó con eso. También Jimena Gama me ayuda con arte. La idea, y tengo un corresponsal en París que se llama Jorge Salgar. La idea, casi siempre lo que ha pasado es que ellos escriben, como me escriben y me buscan, y la idea es abrirles el espacio, como lo único que se necesita es como tener ganas de hacer algo, y ahí está el espacio para todos. Es bien interesante porque pues como que encontramos que entre los tres hay como la idea del modelo de colaboración en la web, ¿no? Ahorita que Dominique nos hablaba sobre cómo esta cercanía con los usuarios, o sea, cualquier persona susceptible de participar en sus medios, esta cercanía puede influir como en el contenido final que ustedes piensan para publicar. No sé cómo lo piensan ustedes ya como estando ahí en cabeza editorial. Pues en el caso de Arcadia, Arcadia Impresa y revistaarcadia.com son productos que son muy de nicho. Entonces, pues los lectores que se acercan a la publicación y a la página tienen algún tipo de curiosidad o algún tipo de conocimiento. Entonces, por eso la idea de la cercanía con el usuario también es como que ellos tengan ese espacio en donde pueden compartir lo que a ellos les interesa. Y pues a mí me parece como personalmente que internet, o sea, que esa es la idea de internet. Aparte de entrar al chat, buscar paisitas, levantar chicas, otra idea es, muy importante, ¿no? es que la información está ahí y que la información debe ser compartida. Entonces, pues, si podemos aprovechar esa plataforma y si podemos aprovechar que la gente de alguna manera tiene la idea todavía que los medios son los que ponen la agenda de la información, pues muy bien tener esa información y repartirla a todo el mundo. ¿Querías decir algo? Nosotros en Tentempié también tenemos muy en cuenta, digamos, la opinión de nuestros lectores. O sea, no, pues, no por nada tenemos una encuesta mensual todo el tiempo ahí. En Twitter nos la pasamos preguntándoles que si les gustó, que si no, tienen la oportunidad de comentar, que les gustaría leer y demás. Pero digamos que de todos modos, como que las ideas centrales sí siguen siendo nuestras y queremos que sigan siendo así, porque no queremos ser un blog que a los lectores les da pereza escribir y entonces nosotros lo hacemos, sino que queremos seguir siendo nosotros y pues también darles placer a ellos, pero pues de otra forma, por así decirlo. Y cambia mucho la, digamos, el no solo el formato, sino el contenido después de un par de números a partir de eso, como a partir de la retroalimentación y del trabajo como de la gente que lee y que comenta y que llena de encuestas y estas cosas. No tanto, pues la verdad es que nos ha ido muy bien, o sea, nos lee un montón de personas y a casi todo el mundo le ha gustado mucho la cuestión. Si acaso hay un par de gente que dice como no, los artículos están muy largos, pero pues ha sido una minoría muy muy muy pequeña y digamos que parte de nuestra línea editorial es escribir cosas largas y como sí, volver a esa cosa de leer y no, o sea, no se trata de una revista en 140 caracteres, sí, claramente, porque pues para decir algo sí se necesitan palabras, desgraciadamente. Sí. Y es un poco esa idea de los gurús del internet, ¿no? Como de minimizar al máximo toda la información y todo. No sé si Fabián nos quiere contar algo con los colaboradores, en cortesía. Pues yo, pues aquí habrían dos cosas, una los colaboradores y otra qué tanto estamos pendientes de lo que dice la gente que nos lee y nos escucha. Pues estamos pendientes a veces, no siempre, o sea, escriben cosas y pues nosotros vemos como si les hacemos caso o no. Igual son solo 5 los que nos escriben, entonces, pues sí, no, a veces les hacemos caso. ¿Y los colaboradores? ¿Cuál era la pregunta de los colaboradores? Pues no sé, si el contenido finalmente está muy atado a lo que la gente puede ofrecerle. O sea, hay mucha gente que puede escribir, pero... Ah, bueno, sí. Sí, no, no, nos han llegado... Creo que afortunadamente la gente, la mayoría de la gente que nos ha llegado, le hemos dicho que sí porque nos han gustado sus propuestas y pues otros pocos les hemos dicho que no, pues porque no van con el perfil de la página. Bueno, pues yo creo que toca entrar, Miguel, a un tema como medio escabroso y medio a la vez chévere, y es como la cuestión de la independencia, que realmente pues nosotros la hemos sufrido como Radio Pachone, o la hemos sufrido o la tenemos como una virtud, digámoslo así, porque pues hacemos las cosas en la casa, por medio de internet, no dependemos de nadie, las hacemos nosotros. República de Germania Oriental. Sí. Independizada. Sí, realmente el único apoyo que tenemos es de la República de Germania Oriental, que básicamente son los cerros. Y de vez en cuando y Telmex cuando está bien la conexión. Pero tiraste la pauta. Perdón. El caso es que... Ese tema es difícil porque por un lado le dan muchas libertades y también limita algunas cosas en cuanto a dinero y a todo. Y hemos, digamos, en los programas y en el trabajo que hemos hecho, pues estos meses hemos hablado con mucha gente que está en una tónica similar. Músicos, por ejemplo, que trabajan de manera completamente independiente, que graban, hacen conciertos, sacan sus discos, se promocionan solos. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo podrían ustedes hablar de esa situación en el trabajo que están haciendo? ¿Puede hablarse de una independencia y cuáles son tal vez las ventajas y las desventajas de trabajar de esa manera en internet, como propiamente? En el caso de Tentempié, por ejemplo, sí se puede hablar claramente de una independencia, o sea, digamos que nuestro objetivo principal sí es ser una revista de gastronomía y no simplemente un recetario o grandes fotos o grandes diseños como lo que hay actualmente en el mercado. Entonces, digamos que sea una independencia tanto en, como producto único, y como que no pertenecemos a ninguna casa editorial y no tenemos apoyo en ninguna casa editorial también. Y pues claro, eso le da una libertad y le da un tono específico y digamos que le arma un nicho dentro de los lectores. Pero por otro lado, pues como ustedes lo decían, sí, obviamente está lo de la plata, que mientras uno es independiente, pues la plata corre por el mainstream siempre. Sí. Y no sé cómo manejan eso en cortesía de la casa. ¿Cómo les ha ido en ese aspecto? Pues no ganamos plata y metemos mucho tiempo, pero pues hasta ahora ha funcionado bien. Podría funcionar mejor, yo creo, si hubiera plata y se le pudiera pagar a los colaboradores. Todavía no sabemos cómo hacerlo, estamos en esas. ¿Pero la música indie, lo que ustedes cubren, sí mueve plata en Colombia? Yo no creo. Bueno, y por el lado de Gloria. Ya digamos, el caso de Gloria es un poco diferente porque tú dependes de una casa editorial, pero digamos que, pues cuéntanos cómo es eso, o sea, qué tan independiente es Arcadia.com en contenido, todo eso. Pues Arcadia Impresa y Revista Arcadia.com son revistas independientes en el sentido como en el que el periodismo ideal debe ser independiente. Procuramos ser independientes en tanto no estamos detrás de una, o sea, no estamos buscando alabar productos que no son buenos, no estamos buscando tampoco solamente dedicarnos o rajar de otro tipo de productos que puede que no sean tan buenos. Entonces, de alguna manera, la revista se ha caracterizado por su independencia, igual la página. Pero yo creo que el problema que hay ahí es que la gente en, pues la gente, alguna gente en Colombia piensa que internet no es nada al lado del medio impreso. Entonces mi problema siempre es que a mí me llaman y me dicen como ven, ayúdame para que salga en la impresa. Yo digo como yo estoy en internet, bueno, aunque sea en el .com, y a mí que me digan aunque sea en el .com me parece lo peor, porque pues primero que todo porque la página la ve el triple de personas que pueden llegar a la revista, y segundo que todo porque igual internet es una realidad que parece que es algo que la gente todavía no ha podido entender, y que el medio impreso está, pues es el periodismo es como una de las pocas disciplinas que no ha sabido cómo reinventarse con toda la revolución digital, igual que la industria musical, igual que el cine. Entonces como que internet se ha vuelto como este fantasma, este coco miedoso que va a quebrar a todos, pero al mismo tiempo no le tienen el respeto y no piensan que es tan importante. Entonces pues ese es más que todo como mi problema, como, y también hacerle ver a la gente que es un complemento, o sea que la página, de hecho, como lo que pasa es que con la página tenemos más retroalimentación, como con el Twitter y con el Facebook, como que podemos ver qué cosas les gusta a los usuarios, qué cosas no les gusta, y pues como que eso ha sido como una ventana más, como para que la gente se acerque más a nuestro producto y como hacerlo, difundirlo un poco más. Sí, es extraño que no se haga más énfasis en eso, dadas las facilidades que tiene internet para la difusión. Es decir, es muchísimo más fácil acceder a los contenidos y acceder a todo lo que está en estos medios de manera virtual, y no comprando una revista impresa o suscribiéndose o algo por el estilo. Y algo de eso nos lo cuenta, pues cuando hablamos con Javier Moreno esta semana, también nos habló un poquito del problema de la difusión de Hermano Cerdo y de los artículos, reseñas y cuentos que se publican ahí, y también toca un tema que había tocado ahorita Fabián, y es como la necesidad o la posibilidad, pues en principio no de ganar plata a partir de esto, pero sí, por ejemplo, de alguna manera de retribuirle a los colaboradores, a la gente que escribe de alguna forma algo de lo que está haciendo. Entonces les propongo a todos que escuchemos la segunda parte de la entrevista con Javier. Él toca estos puntos de manera directa y habla un poquito pues de la independencia de la que estábamos hablando ahorita. Si quieren, escuchamos y volvemos a discutir un poco al respecto. Últimamente hemos estado considerando la opción de abrir la posibilidad de que lectores financien la revista directamente. ¿Eso es que paguen por ella? No, queremos abrir una especie como de, no sé cómo se llamará, como una alcancía de donaciones, y que las personas que les guste el trabajo que nosotros hacemos donen una cierta cantidad de dinero. Y lo que quisiéramos hacer con eso es dos cosas. Una, financiar un poco el dinero que pagamos para el servidor. Y por otro lado, tenemos la ilusión, pero parece ser todavía una opción difícil, de que pudiéramos pagarle a nuestros colaboradores. Porque eso es lo que más nos preocupa. Yo no tengo ningún problema, y creo que Mauricio y los otros que están vinculados, yo creo que nosotros no tenemos ningún problema en que Hermano Cerdo no nos dé dinero a nosotros. Pero por otro lado, consideramos que el trabajo de escribir merece una cierta remuneración. Claro. Y aunque por lo pronto aceptamos y pues no tenemos otra opción, pedimos trabajo ad honorem, nos gustaría tener la posibilidad de pagar una suma de dinero, así sea simbólica, a las personas que nos colaboran con sus escritos. Sí. Esa es la razón principal por la que nos gustaría que Hermano Cerdo produjera un poco de dinero. No tanto para que nosotros podamos vivir de eso, como para que nosotros podamos valorar de alguna manera real el trabajo que los escritores hacen para nosotros. Sí, eso es extraño, porque digamos que a veces esa valoración, hoy en día yo siento muchísimo, se da únicamente como en términos de publicación, es decir, se me valora porque se me publica. Eso a veces parece poco. Yo diría que es poco, o sea, es semi-indignante que revistas que la gente compra, en revistas que la gente compra, haya textos que fueron escritos ad honorem. Eso es indignante, porque finalmente alguien está recibiendo el dinero, claro, que se paga por esa revista, y no es el escritor que escribió el artículo, sino es una persona que a veces puede ser simplemente un señor que puso un dinero inicial. ¿Y hay alguna forma, o sea, usted siente que hay alguna forma como de buscar escritores, o ustedes reciben suficientes propuestas? Pues pasan las dos cosas. Nosotros tenemos un flujo semanal de intentos de colaboración a la revista que vienen de todas partes, y pues de todos los niveles y todos los calibres, porque en este momento Hermano Cerdo cuenta con aproximadamente 8 editores que están en México, en Ecuador, en Chile, en Argentina, Argentina, en España, en República Dominicana, y eso nos da acceso a, pues, a unas redes de escritores que hay en cada uno de esos países, sí, que cada uno de esos editores conoce, y a través de esas redes de escritores hemos conocido nuevas personas que también están interesadas en publicar y que nos contactan. Así también ha crecido el número de personas que publican cuentos en Hermanos, ¿cierto? A nosotros nos gustaría ser completamente abiertos, dije, cualquiera, o sea, siempre hemos tenido esa política, cualquier persona puede publicar Hermano Cerdo en tanto que nos guste lo que escriben, so pena de no tener demasiado material para publicar. Y con respecto a los lectores, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los lectores de Hermano Cerdo? ¿Cómo los ven? Y de pronto también, ¿cuántos? Eso es dificilísimo de cuantificar. Nosotros hacemos un estimado de que Hermano Cerdo tiene unos 1,000 lectores regulares. Nuestra audiencia en este momento es de alrededor de 1,000 personas. Entiendo. Hay 1,000 personas que le prestan atención y leen algunas de esas cosas y otras cosas no, pero pues ahí están, ¿sí? Uh-huh. Esos son nuestros 1,000 personas. Y por otro lado tenemos, no sé, digamos otras 1,000 personas o tal vez 2,000 personas que de vez en cuando llegan a la revista, la descubren, encuentran cosas que les gustan y vuelven después de mucho rato. Pero en cuanto a conocimiento de la revista por parte de, pues, del público general, nos parece que tenemos un cierto impacto, especialmente en México y en España, pero impacto es obviamente en un cierto tipo de lectores, ¿no? En último caso siempre será una subcultura, nunca seremos mainstream y creo que esa no es nunca nuestra intención. Sí, también tiene que ver con la independencia que usted nos contaba al principio que quieren mantener de todas. Pues claro, maneras. También nos obliga a que, pues nos obliga, no, pues nos condena a que nosotros nunca nos vayan a prestar atención seriamente, más o menos. Pues, porque siempre vamos a ser percibidos como una revista hecha por unos tipos que no se conocen, que no tienen ningún nivel de compromiso con la revista, más allá del que les da la, pues, su hobby, digamos. Claro. Sí. Aunque en realidad haya mucho compromiso. O sea, ahora mismo, por ejemplo, nosotros tenemos algo así como 20 personas que hacen traducciones para Hermano Cerdo. Nosotros pedimos un texto y estas personas lo traducen a veces en equipos, a veces en solitario, y lo publican en Hermano Cerdo gratuitamente, y les intentamos dar mucha, mucha, mucha visibilidad a nuestros traductores porque hacen un trabajo impresionante. Pero también ahí hay nivel de compromiso. Entonces tenemos gente que hace edición y esos son trabajos de meses a veces. Lo mismo con todo lo que Hermano Cerdo hace. Hay mucho compromiso, pero el hecho de que nosotros seamos una revista gratuita en internet que parece hecha por personas que, pues, por personas que no trabajan en la revista, que no viven de la revista, ya nos pone en otro nivel. Pero eso es una cosa que puede cambiar y que debería cambiar con el tiempo. Mi percepción es que eso no va a cambiar. En el sentido de que quienes van a decidir qué revistas son las que se pueden mantener en internet y que permitan vivir de ellas, van a ser los mismos que deciden cuáles son las revistas que ahora mismo existen en papel. O sea, Hermano Cerdo, en nuestro modelo de Hermano Cerdo, está condenada a ser una revista underground toda su vida. Pero nosotros no tenemos problema con eso, a nosotros nos gusta eso. Y por otro lado, creemos que desde ahí también tenemos un cierto nivel de influencia. Y nos gusta esa influencia que nosotros tenemos. Estamos promocionando autores, estamos proponiendo otras miradas, otros textos, otras perspectivas de la literatura en general, uh-huh, y de las artes, pero sin meternos, pues, con la rosca, digamos. Sí, claro, de eso se trata un poquito, y de eso se trata también un poquito, pues, nuestro programa de hoy. Uh-huh. Bueno, Javier, muchas, muchas gracias por hablar un ratico con nosotros de Hermano Cerdo. Hermano Cerdo es una revista en español de literatura y artes marciales. La pueden encontrar en hermanocerdo.anarchyweb.org, y los invitamos a leerla. Javier, muchas gracias. De nada. La corona, corona. Acabamos de escuchar la canción De Hacerse Se Va a Hacer de Los Tres, otro grupo chileno en nuestro mes de Chile. André, ¿nos quieres contar algo de nuestra nueva sección de lugares en Bogotá? Sí, ahora tenemos una entrevista con Luz de un café que se llama Luciérnaga, es como un café de centro cultural que queda en la 70 con 11. Y pues no, los dejamos con ella para que nos cuente cómo es, qué pueden hacer allá. Es un lugar muy bonito. Estén pendientes, dentro de un mes hay una fiesta de robots, hay que entrar vestidos de robots y les dan rebaja en el cover. Estamos con Luz en Luciérnaga Café Libros, un lugar que queda en la 70 con 11 y que tiene bastantes proyectos girando alrededor. Bueno, Luz, ¿cuándo empezó el proyecto y cómo empezó inicialmente? El proyecto empezó aproximadamente hace un año y surgió con la idea de mezclar diferentes aspectos culturales y generar un espacio que fuera muy grato para la gente de Bogotá venir y estar acá y verdaderamente disfrutarlo. Entonces, como centro cultural, nosotros mezclamos la parte de gastronomía con la parte de literatura y con la parte de arte, a veces diseño también. Entonces, por ejemplo, hacemos talleres de narrativa, de creación de personajes, de creación de cuento, de novela gráfica y cómic. Tenemos exposiciones permanentes de arte, trabajamos con diferentes artistas, promocionamos el graffiti también, que es un arte urbano que nos ha gustado mucho y pues creemos que ya debe salir de la calle y volverse algo más de galería y que la gente verdaderamente lo valore como arte. Y pues aparte de eso tenemos libros, buena música que pensamos que todo contribuye al concepto de que sea un espacio verdaderamente chévere y cultural. Así como pensándose como centro cultural, ¿qué proyectos están en este momento como exposiciones? Pues exposiciones, arrancamos ahorita a finales de marzo con una exposición de unos artistas cubanos, van a venir dos o tres artistas cubanos a presentar aquí sus obras. Los talleres de narrativa ya arrancaron, pero hacemos talleres de narrativa de cuento. Próximamente estamos abriendo la posibilidad de personajes para que aquellos interesados se inscriban. Y bueno, permanentemente estamos generando eventos y alternativas para que la gente venga y conozca y verdaderamente disfrute el espacio, porque es un espacio muy chévere y único. ¿Qué han hecho con los grafitis? Los grafitis permanentemente hacemos eventos. Están muy involucrados con nosotros, vienen y hacen performance durante las fiestas, sobre todo porque eso es muy llamativo para la gente verlos, cómo es que logran plasmar el graffiti. No es tan sencillo como la gente cree, eso tiene su ciencia, se necesita manejar una parte de concepto y de color bastante única y generalmente se saca la figura, o sea, se hace de atrás hacia adelante y es bien interesante el proceso. Permanentemente tenemos exposición aquí del Pez, él es como el de la casa, es un grafitero muy reconocido de Barcelona, que ahora vive en Colombia, entonces está permanentemente acá, y próximamente estaremos pintando de nuevo el mural que tenemos aquí con grafiteros como Rhodes, como Malegría, Nómada, Pez, Keira, era y Franco, lo vamos a cambiar. Entonces próximamente estaremos haciendo una convocatoria para los que estén interesados puedan venir a ver el cambio del mural. Bien, ¿y dónde pueden contactarse con Luciérnagas? ¿Cómo? Bueno, nosotros tenemos página web que es www.luciérnaga.com. También estamos por el Facebook, permanentemente estamos enviando toda la publicidad y los eventos que hacemos por el Facebook, que es como principalmente nos comunicamos, pero adicionalmente pueden llamar aquí y averiguar qué eventos o qué estamos realizando. ¿Y cómo les ha ido acá con la zona? Pues la zona es muy chévere porque es una zona de conservación, entonces es una zona que, digamos, capta un poco de lo que era la Bogotá antigua, que nos encanta porque eso le da un aspecto muy chévere a la casa, que es una casa de conservación, pero además es una zona juvenil, es una zona que está llena de universidades de arte, de teatro, de dramaturgia, de letras, de diseñadores, entonces hay mucha gente joven. Y bueno, la verdad es que estamos en un punto céntrico porque estamos en el medio del centro financiero, pero cerca de Chapinero, de Rosales, del Lago, estamos como en el medio de todo, entonces la zona es fenomenal. Y frente al parque, que eso es otro valor añadido. Muchas gracias, Luz. Bueno, no, a ti, por acá los espero. Bueno, eso fue nuestra entrevista con Luz, la pues una de las dueñas de La Luciérnaga, un café que ya les contaron en la 70 con 11. Bueno, ahora tengo algunas preguntas para nuestros invitados que voy a decir, direccionar para cada uno, que las hicieron en el chat. Entonces la primera de ellas es de ¿cómo duermes? Ese es su nickname en el chat, ¿cómo duermes? Yo pensé que iba a tener que responder cómo dormíamos en la revista. Es un amigo de la casa, Humberto Pérez, y él pregunta que ¿cómo ustedes manejan la parte del espacio en internet? Como tú ya habías hablado un poquito, un poco de esto, y es que el espacio muchas veces en internet, la gente espera encontrar, digamos, textos cortos, breves, titulares, digamos, ¿tú crees que es posible que hacer publicaciones en internet que no sigan estos parámetros? Yo sí creo, porque pues al fin y al cabo, no sé si sea una idea muy romántica mía o qué, pero pues la gente que lee es porque quiere leer, ¿no? Si no, pues pueden contentarse con los las noticias de MSN al salir de Hotmail. Bueno, Álvaro Uribe Vélez, ese es otro de nuestros participantes en el chat y de nuestros oyentes claramente. Tiene otros presidentes. Él hace una pregunta que se la voy a hacer en este caso a Gloria, y es que, digamos, muchas veces, como tú hablabas, que los medios virtuales son vistos como inferiores por muchas personas y como, digamos, por los que manejan otros medios, las agencias de prensa, los organizadores de eventos, son menos importantes, entre comillas, que un medio impreso. Digamos, ¿ustedes han tenido problemas con cosas puntuales como acreditaciones, invitaciones a eventos, poder entrar a algunos lugares? Hemos tenido problemas, pero más como por la logística que a veces manejan esas agencias de prensa, que no son las mejores. Pero también una cosa que pues que me ha pasado y que se extrapola a la experiencia de internet es que tener un medio en internet le permite a uno ser mucho más creativo. Entonces le permite a uno también ofrecerle a la persona que ofrece el evento otro tipo de cubrimiento. Entonces no es presentarse como deme una acreditación y eventualmente en un mes le va a salir una nota, sino deme una acreditación y yo le transmito en vivo su evento. Entonces como que es un esfuerzo por abrirle la cabeza a ellos, pero pues lentamente se puede llegar a... Ya. Bueno, y finalmente para Fabián, de Paola, otra chica del chat, pregunta que cómo manejan la cuestión de derechos de autor. Y ya que en cortesía la casa, pues están poniendo constantemente música. Pues nosotros quisiéramos poder poner más material y por los derechos de autor no podemos, pero lo que hacemos es que las canciones que nosotros metemos en nuestros podcasts o que a veces las dejamos sueltas para que la gente las descargue, son canciones que vienen con ya permisos de las disqueras o directamente de los artistas, cuando es el caso de artistas locales o artistas más pequeños que no tienen disquera. Ya. Bueno, ya los hemos tenido hablando mucho de trabajo y ahora queríamos aprovechar pues su experiencia en los diferentes campos y que nos recomienden pues algo pues de su medio, entonces pues un libro o algo, digamos para Dominique, ¿cuál es tu sección favorita de Tentempié? Como qué parte de la revista te emociona más. Creo que yo no tengo una sección favorita porque además me la tengo que leer de arriba a abajo mil veces, pero para los sesudos, por así decirlo, les recomiendo la sección de Un Gramo de Historia. Es una cosa muy interesante ahí, como ver cómo son nuestros hábitos de alimentación y nuestras costumbres a través del arte. Si no, las reseñas de libros también son muy chéveres. O cualquiera de los artículos del tema del mes, por ejemplo, este mes hay uno sobre el origen del Key Lime Pie, el pie de limón, desde nuestra corresponsal de Miami. Es un texto muy divertido y chistoso porque incluye incluso la resolución de la Constitución de Estados Unidos y Miami acerca de cómo debe ser el Key Lime Pie. Okay. Y Fabián, ¿tú has encontrado últimamente algún artista que quieras recomendar, ¿no? Sí, pues yo sigo pensando en los mismos artistas que escribí para el blog este en revistarcadia.com, que son grupos de aquí de Colombia. Son los Neoplatonics, Planes, Juan Smith, Andrés Gualdrón y todo el colectivo Mantarraya, y los famosos. Y Gloria, tú, de pronto, pues sabemos que revistarcadia.com cubre varias expresiones culturales, pero digamos, tú que eres literata, un libro que te hayas leído, que puedas recomendar o que haya salido en Arcadia, que recomiendas a nuestros oyentes. Bueno, pues un libro muy bueno que se consigue escasamente y es un poco costoso por Tusquets y por todos los problemas que trae Tusquets y las distribuidoras de libros, es La Muerte Me Da, de Cristina Rivera Garza. Es una escritora mexicana que es como la supermujer porque es una muy buena escritora, pero también tiene doctorado en historia, bueno, en fin. Y esta novela especialmente a mí me ha gustado mucho porque es como una novela de misterio, como emulando una novela negra, pero se basa en un poema de Alejandra Pizarnik. Entonces, como que pues, todas las cosas que a mí me gustan las reúne en una. Entonces, si la consiguen, pues yo la conseguí en la librería Prólogo, que queda en la 98 con 11, que es muy buena, entonces se la recomiendo. Listo, y llegó la hora para que Migue nos actualice en lo que va a pasar esta semana en Bogotá. Entonces, la agenda cultural con Migue. Gracias, Gaby. Bueno, esta es una sección muy tradicional en Radio Pochone que habíamos dejado un poquito de lado, y de hecho está muy bien que la retomemos hoy. Yo lo había dicho ya, pero nos nutrimos muchísimo del trabajo que hace revistarcadia.com, pues de la agenda cultural. Nutrirse es una cosa buena, pedimos, ¿no es malo? Y pedimos permiso y todo, mentiras, no pedimos. Bien, entonces hay tres exposiciones chéveres que están corriendo. En primer lugar, hay una exposición de fotografía en el Museo de Arte del Banco de la República. Esto es de hasta el 23 de mayo, sé que hay un tiempo todavía. Es de una fotógrafa que se llama Dayanita Sain. Y en Twitter podrás leer el nombre de la fotógrafa. Y bueno, está muy recomendada, está en el Museo de Arte del Banco de la República. También Torres de Viento, de Jaime Franco. Esto es en la carrera 11 con 93A. hasta el 31 de marzo, o sea que va a estar un par de semanas más. Y otra exposición que se llama Yo Soy También el Otro, de Ana María Rueda, en la Galería Alonso Garcés, que queda en la quinta con 26. Esto es hasta el 19 de marzo, queda poquito tiempo. Hay unos ciclos chéveres de cine en la Cinemateca Distrital, un ciclo de cine coreano contemporáneo, el 17 y 18, La Fuerza de los Sentimientos, del 19 al 23, y la Semana de la Memoria, que tiene pues documentales, películas y también discusiones y conferencias. Esto es del 24 al 31 de marzo. Pueden encontrar pues la programación completa en la página de la Cinemateca. Y hay un par de obras que recomendamos. La primera es en el Teatro R101. se llama El Viaje, es del colectivo teatral La Troupe, es el domingo 27, eso solo una vez, a las 11 de la mañana. Y otra obra de Bertolt Brecht que se llama La Boda de los Pequeños Burgueses, esta es dirigida por Ricardo Camacho en el Teatro Libre del Centro, de jueves a sábado hasta el 19 de marzo a las 7:30. Y hay también un lanzamiento del primer EP del grupo Bogotano Amarillo, esto es el miércoles, el EP se llama 1603 y el lanzamiento va a ser el miércoles a las 16:03. No se lo pierdan, son unas canciones chéveres, también súper recomendadas por la casa, entonces estén pendientes. La dirección es amarillomusica.bandcamp.com. Eso es, entonces estén pendientes. Vamos a tener, en todo caso, en la página web de Radio Pachone, que vamos a lanzar muy pronto, una como lista completa de estos eventos y de las cosas que recomendamos, entonces pues estén pendientes al lanzamiento. Bueno, entonces creo que ya es hora de que nos despidamos. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes por estar fielmente con nosotros los domingos. Para nosotros es un plan delicioso venir acá a compartir con ustedes todo esto. Y recuerden que estamos en el mes de Chile, que hemos puesto varias canciones de músicos como Los Prisioneros, como Javier Barría. Y esto se debe porque precisamente Javier Barría viene el 1 de mayo a tocar en Radio Pachone y va a ser nuestro primer invitado internacional. Javier también va a tocar en vivo en La Javeriana. La fecha aún está por confirmar, pero bueno, a través de nosotros van a poder tener esta información. Me dicen desde la cabina, que es el día 27 de abril, en el auditorio Pablo VI de La Javeriana, a las 6 de la tarde. Lleguen puntuales con Andrés Gualdrón, también ahí en el cartel. Y va a estar tocando temas de su disco que va a salir muy pronto, Andrés. Y Javier va a estar tocando temas pues de su último disco sobre todo. Y precisamente vamos a escuchar una canción para despedirnos de Javier Barría, de su último disco, que se llama El Diminutivo del Frío, y esta canción se llama La Broma. Ese también lo pueden encontrar en el Bandcamp de Javier Barría. javierbarria.bandcamp.com. Estén pendientes todas nuestras transmisiones los domingos, vamos a estar poniendo música de Javier Barría todo el mes, para preparar un poquito el evento enorme que va a ser el 1 de mayo. Bueno, y los invitamos también a que escuchen el próximo domingo radiopachone.com. Tendremos un programa sobre la marimba y la música del Pacífico. Yo estuve en Guapi hace una semana grabando con un marimbero de 100 años y pues les vamos a compartir toda esa experiencia y toda esa música. Entonces los esperamos ese día. Y pues nada, los dejamos con La Broma. Y no sé si, por favor, los invitados se despiden. ¡Chao! ¡Chao! Métanse a www.revistatentempié.com. El martes sale nuestra nueva edición. Gracias, chicos, queremos, por haber venido. Sí, agradecerles gracias mucho por haber venido y por dar un poquito de su tiempo para esto. Y recuerden que es revistarcadia.com y no arcadia.com, porque la gente se confunde. Con dos as. con cosas tan simples como esas. Bueno, muchas gracias por estar acá, esperamos verlos pronto y les deseamos como pues muchos éxitos en el desarrollo de sus proyectos que pues nos interesan mucho y en realidad queremos como que pues los oyentes también estén muy pendientes de estas cosas. Vamos a armar una asociación de medios independientes de Bogotá. Sí, no solo de Bogotá, también Buenos Aires, Astrid Ávila y los chicos de La Vecindad allá en La Tribu en Buenos Aires están preparando un programa súper bonito que va a salir al aire el próximo mes, entonces también estén pendientes ahí. Bueno, gracias y los dejamos con La Broma de Javier Barría. Para empezar, verás, sigo vistiéndome igual. Siempre viajando a pie, con la costumbre sin pulir. Ya lo vi pasar, vuelve a circular el grito de un lobo de mar. Ya lo vi pasar, me quedé a mirar cuadros en la exposición. Ni cuenta te pasar.